cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y a mi compa Joan, que ya está por aquí. Y cada semana, pues como cada semana, vamos a contarles las noticias que más nos han llamado la atención. Buenas, Joan. Hola, Miguel. Hola, oyentes. Bien, pues como es costumbre, arrancamos con la actualidad, en esta ocasión abriendo el programa con el tema territorio. Resulta que la rabia en La Palma no se extingue y que, como hemos dicho, desde que explotara el volcán Tajogaite, la crisis, lejos de concluir con la catástrofe natural, continúa incluso a día de hoy. De esta manera, vecinas y vecinos afectados por el suceso han declarado para el medio digital El Valle de Aridane que se sienten damnificados y refugiados, ojito, en su propia tierra. Una versión, la suya, que como ya hemos comentado alguna vez, ha tomado forma de relato, incluso de terror, en la obra titulada Las otras historias del volcán. A todas estas, como ustedes recordarán, hacía más de 2 años que la lava salió de la tierra, tiempo más que suficiente para que se enmendaran los desaguisados, fruto de una gestión que yo llamaría perversa y además interesada. Pero no es así, y la asociación Tierra ha llegado a presentar incluso una querella criminal contra las autoridades responsables de las políticas tomadas hasta el momento, y que poco o nada han contribuido a paliar los daños fruto de la catástrofe. A todas estas, y dado que no pude mencionarlo en el último programa, quería recordarles que el poder paga bien a sus gestores, y que quien en ese momento fuera el presidente del Cabildo de La Palma es, a día de hoy, no se lo pierdan, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Casi nada. Así que poca broma con estos poderosos, que no solo son capaces de beneficiar a sus familias en un momento de necesidad y a costa del erario público, sino que incluso son recompensados en nuestra tierra con mayores cuotas de poder. Por último, ya sobre este tema, quiero señalarles que al menos una de las varias reivindicaciones de los afectados por el volcán Tajodaite pasa por la revocación de los premios concedidos al Pevolca a causa de su actuación. Y es que ya se sabe, esto de las medallas y los honores institucionales tiene más de rito y faranduleo que de realidad. Desde luego, en el programa seguimos atentas, como lo estuvimos desde el primer momento, a nuestras paisanas de Benaguaré, y con los oídos y los micros abiertos a las reivindicaciones más que legítimas de un pueblo que sufrió dos desgracias, la del volcán y la de los listillos que se beneficiaron de la crisis. El nuevo gobierno autonómico de Canarias está dispuesto a continuar destruyendo el territorio y seguir engordando la vaca sagrada del turismo. Lo decimos, entre otras cosas, porque estas últimas semanas son varias las noticias aparecidas en torno a la voluntad del Ejecutivo de derechas que gobierna las islas el reactivar la construcción del complejo hotelero de lujo Cuna del Alma, en Adeje. Una obra paralizada por el anterior pacto de gobierno debido a la lucha social y a las numerosas ilegalidades del proyecto, y ahora pendiente de la resolución de un expediente administrativo que el nuevo consejero de Transición Ecológica, del que nos acaba de hablar Miguel, el señor Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular, amenaza con resolver con valentía, según sus propias palabras. Para este elemento, anterior presidente del Cabildo de La Palma, la valentía parece consistir en resolver todos los problemas detectados para poder proseguir con la destrucción del hábitat de varias especies protegidas, así como del patrimonio de la zona afectada por la obra. Pero el proyecto cuenta con otros importantes padrinos, como es el caso del presidente del órgano ambiental del municipio de Adeje, don Rosendo López López. Un personaje que, tal como denuncia Podemos, es juez y parte, pues su empresa Evalúa Soluciones Ambientales trabajó para la empresa promotora del proyecto Cuna del Alma y redactó un fraudulento informe de impacto ambiental que posibilitó que se diese el visto bueno al inicio de una obra que, si no hubiera sido por la respuesta social y la acampada reivindicativa, seguiría en marcha. Un informe que, por cierto, ha servido de inspiración para que los promotores del proyecto digan ahora que la viborina triste no es una especie en vías de extinción, sino que, al contrario, se trata de una planta invasora. delirante. Volviendo al consejero de Transición Climática, también ha sido noticia esta semana por sus declaraciones afirmando que piensa modificar la Ley Canaria de Cambio Climático, aprobada hace poco más de un año por el Pacto de las Flores. Es decir, lo único que se ha hecho en el archipiélago para paliar los efectos del cambio climático, una ley totalmente insuficiente que, por ejemplo, no pone ningún coto a las emisiones de la industria turística, ahora viene el ex caudillo de La Palma y afirma que quiere adaptarla a unos plazos más realistas y bajarla a la tierra. Vaya, un eufemismo para decir que se la va a cargar a pesar de los signos evidentes de que el cambio climático ya está aquí. Termino esta sección de territorio comentando la última bravuconada del Gobierno de Canarias y su presidente, el señor Clavijo, que han otorgado el Premio de Turismo Islas Canarias por su proyección internacional al Hotel Río Oliva Beach de Fuerteventura, en un acto que tuvo como banda sonora la pitada de las activistas que se manifestaban fuera del recinto contra la depredadora industria turística en las islas. Recordemos que el Oliva Beach se trata de un hotel que goza de una concesión caducada sobre el dominio público de la costa de Corralejo, que data de la dictadura franquista y sobre el que existe una pugna entre el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, que pide su demolición, y el Ejecutivo Canario, que alegando su competencia en costas, ha autorizado la ampliación de dichas instalaciones hoteleras, algo que, por cierto, ha suspendido de manera cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y es que con sus declaraciones y puestas en escena, este gobierno, que representa lo peor de la derecha española y de la de nuestras islas, muestra así su desprecio por la tierra que dice defender, por el cambio climático que nos afecta a todas y por un pueblo harto de turismo que le está ahogando. Seguimos con represión y en este programa les vamos a proponer dos noticias encadenadas. Primero tenemos a las 6 de la Suiza, que han apostado por llevar su caso al Parlamento Europeo. De esta condena hablamos en su momento, por lo escandalosa que resulta y por ser lo que es un castigo contra el sindicalismo coherente. El caso, por si ustedes no lo recuerdan, se originó a partir de una serie de reivindicaciones contra la pastelería suiza, situada en Asturias, a causa de la negativa de la empresa a atender las demandas de las trabajadoras. Fue precisamente en una de estas concentraciones, piquetes, que se produjo una serie de tensiones y a la postre, la citada condena, que se traduce en 3 años y 6 meses de cárcel contra 8 de las sindicalistas, además del pago de un total de 150.000 euros en materia de indemnización por daños y prejuicios a la empresa. Y es que así es como nos quiere el capital, inconscientes, alienadas y temerosas, además de silenciadas, claro, porque este caso no está siendo tratado por ninguno de los medios de comunicación del régimen. Así las cosas, mientras sube la cesta de la compra, mientras cada vez es más evidente la ofensiva antiobrera de los gobiernos de la Unión Europea, continúan además afilando las herramientas a su alcance. Frente a ellos, pues nosotras en nuestro lugar, apoyando a nuestras compañeras, a nuestra clase y a las que luchan, no ya por derechos tan solo, que sabemos todas que estos vienen y van, sino por justicia. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Y la segunda noticia que quería comentarles tiene que ver con cambio climático y presiones, y es que en las cárceles también hace calor. Pero no solamente calor, sino temperaturas extremas, en recintos que malamente pueden sostener una vida humana en condiciones de salubridad. Esto ocurre en España y en más sitios, y nos lo cuenta Alicia Alonso Merino, feminista y abogada de derechos humanos, que en su último artículo, titulado justamente así, Cambio climático y presiones, recoge la denuncia. Este programa, el nuestro, les recordamos que nació al albur de la pandemia de COVID-19 y precisamente una de nuestras primeras entrevistas fue a un colectivo de expresos de Tenerife, y de ella sacamos la reflexión en torno a la importancia de escuchar y solidarizarnos con quienes vivieron un confinamiento dentro del confinamiento, y este aún continúa. Por eso, ahora que cada vez más se hacen notar las consecuencias del industrialismo y del extractivismo en el clima, es especialmente importante pedir el fin de las prisiones y de la sociedad que las produce. Los primeros estudios sobre mortandad y calor extremo, como señala Alicia Alonso, ya están siendo publicados, lo que hace del asunto, una vez más, una cuestión de vida o muerte. Así que mientras las élites globalistas insisten en meternos con calzador su agenda 2030, inocua y absolutamente afín a la continuidad de este régimen autoritario, por nuestra parte nos negamos a olvidar a quienes sufren con más dolor el citado cambio climático. Y concluyo con algunas palabras de Alicia Alonso. El encierro se vuelve incompatible con la dignidad humana, transformándose en trato inhumano, degradante e incluso tortura. Un infierno, literalmente. Vamos con algunas noticias de sociedad que nos dan una idea de la situación en las islas. Informa Diario.es de un estudio de la Organización de Consumidores que determina que Canarias y Baleares son las dos comunidades donde es más cara la cesta de la compra. Pero veamos, algo falla cuando los importadores de alimentos a Canarias reciben las ayudas a la importación hórrea de la Unión Europea para paliar los sobrecostes del transporte y aún y así los precios de la comida siguen siendo más caros en las islas que en la península. Y algo huele a podrido si quienes reciben la mayoría de las ayudas europeas del POSEI a la agricultura local son los grandes productores de plátano y tomate para exportación, mientras los pequeños agricultores locales se ven obligados a abandonar sus cultivos porque no les resultan rentables. Seguimos con vivienda. La semana pasada el diputado del Común presentó un informe, el enésimo que reciben los gobiernos de turno sin hacer nada, en el que se afirma que esta es la principal problemática social en Canarias y en el que plantea una serie de propuestas para paliar la situación. Una de ellas consiste en aumentar el parque público de viviendas en las islas para garantizar el derecho a tener un hogar para los colectivos más vulnerables y que actualmente supone menos del 1% del total, cuando la media en Europa está en el 9,3% de las viviendas construidas, 10 veces más. Preocupante también la denuncia de que en ocasiones se hace uso fraudulento de la vivienda pública, con arrendamientos que no son legales y ventas irregulares. Un auténtico escándalo que no descartamos que también sirva para enriquecer a más de un político corrupto. Y ahora vamos con un informe de Endesa a raíz del cero energético de La Gomera a finales de julio y que alerta de la posibilidad de un colapso en el suministro eléctrico en Canarias. Según la multinacional, a causa de las dificultades administrativas para la instalación de nuevos grupos generadores a base de combustibles fósiles. Viniendo de quien viene el informe y teniendo en cuenta los medios de comunicación que han publicado la noticia, el titular más bien parece un modo de presionar a las autoridades para que permitan la instalación de más generadores que emitan millones de toneladas de dióxido de carbono, bajo la amenaza de un apagón en caso de no hacerlo. Y es que en Canarias, como en el resto del mundo, el capitalismo tensiona para lograr incrementar su cuenta de resultados. Poco importan el planeta, la protección del territorio, los problemas de vivienda o la cesta de la compra, cuando hay un beneficio que obtener. Y nada importa a la clase política, a la población, si no es para depositar su voto en las urnas una vez cada 4 años y legitimar así un sistema explotador, corrupto y ecocida que nos acerca paso a paso hacia el colapso. Entramos en internacional acordándonos en primer lugar del asesinato o desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en territorio mexicano, a 9 años del suceso. La sociedad civil, el pueblo trabajador, la familia han vuelto a salir a las calles para pedir la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, el actual presidente López Obrador ha hecho declaraciones cuanto menos confusas, y es que mientras reconoce la importancia de encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables, lo cierto es que poco o nada se ha hecho en este sentido, siendo que a día de hoy continúa siendo un secreto lo que pasó y contribuyendo esto además a proteger a quien fuera que desapareció a estos jóvenes. Saludamos desde Canarias la protesta y exigimos, al igual que las familias de las víctimas, que se aclare de una buena vez lo ocurrido. Y es que, si como parece, tampoco en este caso vamos a ver que actúe la justicia, pues por lo menos queremos saber la verdad, lo que, como ha reconocido el propio gobierno mexicano, fue un caso de crimen de Estado. También en el ámbito internacional comentarles que ahora resulta que el gobierno galo, con Macron a la cabeza, propone dotar de mayores cuotas de autonomía a Córcega. Son declaraciones del citado presidente las que apuntan en esta dirección, hablando de una especie de autonomía dentro del Estado jacobino, algo de lo que personalmente dudo que vaya a ocurrir y que reviste las formas acostumbradas del poder. Dicho de otra manera, esta es la táctica del palo y la zanahoria. El palo es la cárcel, la represión que a día de hoy sufren no solo el pueblo curso, sino también distintos militantes independentistas. Y las zanahorias vienen a ser, pues, estas tibias declaraciones que, por supuesto, no son más que una fórmula edulcorada con la que se busca rebajar la protesta y el clima de animosidad antifrancés instalado en la isla desde el asesinato en prisión de un histórico militante hace ya más de un año. A Francia, Estado integrante de la Unión Europea, parece que, como se suele decir, le crecen los problemas. Y es que no solo un movimiento anticolonial fuerte amenaza su control sobre diversos estados africanos, sino que además, dentro de sus propias fronteras, entre comillas, son cada vez más las luchas que desde distintos lugares se reactivan. De todo esto, por supuesto, nos alegramos. Finalizamos hoy hablando de las guerras que asolan el mundo. Es curioso ver que para la mayoría de medios de comunicación solo importa la guerra de Ucrania, pero en este momento, según la Escuela de Pau, hay 34 conflictos armados en todo el planeta, la mitad de ellos en el continente africano. Al respecto, recomendamos la sección La Otra Guerra, que también recordamos, de la web del grupo antimilitarista Tortuga, que cada 24 de mes, coincidiendo con la fecha del inicio de la guerra de Ucrania, publican un artículo sobre alguno de los conflictos armados en curso. Este mes está dedicado a Libia. Según el Índice de la Paz Global, en 2022 se alcanzó el récord en el número de muertes provocadas por las guerras en lo que llevamos de siglo, alcanzando las 238.000 víctimas. Aquí en el Estado español, el gobierno sigue fiel a la OTAN y al mandato estadounidense, pone su ejército a disposición de intereses capitalistas y asume un enorme gasto militar que nos supone 75 millones de euros diarios a quienes vivimos aquí. Por si fuera poco, en cada Consejo de Ministros se aprueban nuevas partidas presupuestarias con destino a la industria de la muerte y al mantenimiento del ejército, de forma que a principios del mes de septiembre se alcanzaban ya los 16.000 millones de euros extras para la guerra. Tan escandaloso es el asunto que el Ministerio de Defensa acaba de publicar un chapucero manual que intenta, sin éxito, justificar la existencia del ejército y del astronómico gasto militar, como siempre apelando a los ejércitos que mantienen la paz, a la seguridad armada y a la protección de los intereses nacionales, intereses que desde luego no son los nuestros. Una segunda recomendación para finalizar, se trata del podcast Pan y Rosas, Noticias de Paz. Un programa producido por nuestra emisora hermana Radio Guiniguada y conducido por Coldovi Velasco, compañera y amiga, que acerca los micrófonos del programa a numerosos testimonios con el antimilitarismo, el pacifismo y los procesos migratorios en el centro. Está apretado, cara contraída, todo atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras tu cara que parece apagada, la llama del tormento que se parte como lava. Lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Ya lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda se instala. Torturada en el silencio que no para de quemar, la conciencia perseguida aunque la estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido, tus ojos agachados, pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema las almas, siendo reacciones tus venas enfermos, los que no quieren ni mirar, y la sangre no les hierve al ver saliva en el muerto, escupidos, por cada uno que los nombra, insultados, como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino, iluso, mejor es no meterse en terreno. No te quema el asesinato. No hubieras preferido mantenerte en un cuarto disfrutando de una cena. La familia unida, diarrea en tu plato, la comida a servir de 30.000. Son los ojos que no dejan de mirar al porcino revolcado, escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Que tu vida lleva un pecado mortal. El silencio te enfocas en un acto criminal. Desde niña observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar y no condeno. No, sería toda la mujer asesina liberada. Liberado con un vómito campal que me pudra en el tormento. Igual no dejo de odiarte porque odiarte es lo correcto. La sangre nunca muere aunque parezca apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción, activas asquerosas, pecadoras de omisión. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza de ser una mierda, de ser una mierda. Dile a Cristo que opina de tu denuncia ausente. Sacará tu pena y se hará pis sobre tu frente. Mea, mea, mea culpa, ahora arrepentido por la opinión pública. Así que no te quema, dilo abiertamente. Quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido. Y después de la música ya estamos con Laura. Laura es una compañera que es integrante del espacio social La Sajorina, un nuevo centro recientemente inaugurado en Tenerife y, bueno, que estamos súper contentos de tenerla aquí y vamos a preguntarle por ese espacio. ¿Qué tal, Laura? Hola, Laura. Hola, buenas. Nada, aquí encantado de que me hayan invitado para hablar un poquito de este proyecto que tenemos entre manos. Te iba a preguntar qué es La Sajorina, pero te voy a preguntar antes por el significado del nombre, porque ya me ha pasado que varios compañeros me han dicho, pero bueno, ¿qué es una sajorina? Sobre todo compañeros de Península y demás. ¿Puedes contarnos en qué consiste el proyecto y también por qué ese nombre? Todo el mundo suele preguntarme por el nombre. Yo, en verdad, yo escuché la palabra sajorina realmente hace poco y fue en Gran Canaria. Y me explicaron como que era una mujer así como entre media desantiguadora, pero con mucha sabiduría de campo, ¿sabes? De contar cuentos a los niños, ¿sabes? Como ese rollo como medio bruja lo canario y como encima en La Sajorina está en el Pinar, ¿no? Está así como escondida. Y aparte de por ahí me acuerdo que mi madre de pequeña me llevó una desantiguadora. Y dije, vamos, es que encantadísimo. Aparte que le da ese toque, ¿no? Como misterioso también al sitio. Y aparte, claro, ya de por sí el hecho de que sea La Sajorina también ya tiene una carga feminista, ¿no? Porque el hecho de ponerle el nombre de una mujer, ¿sabes? No sé, me pareció que el sitio tenía que llamarse así. Y aparte era como también una parte como un golpe de estado porque de que ese era un sitio que, bueno, pues... vivía antes un señor alemán ahí y se dio golpe de estado y se pone algo canario. Cuéntanos un poco el proceso, porque yo sé que ustedes empezaron rehabilitando el espacio, pero supongo que antes hubo reunirse, ver la necesidad de un espacio. ¿Cómo ha sido todo eso? Esto ha sido un poco, pues, casualidad, en verdad. Este espacio, pues, ya habían dos personas que empezaron a vivir ahí en el 2019. Un espacio que estaba totalmente abandonado y se le está dando uso, se le está dando vida. Bueno, yo conocí hace tiempo a Nico, que es una de las personas que pone ahí el cuerpo, y me propuso en su momento hacer un concierto y yo vi ese espacio ahí y yo dije, hola. Y nada, empezando a hablar entre con amigas y demás compañeras, que realmente hacía falta un espacio, porque ahora mismo no hay un espacio... Yo es que siempre recuerdo, por ejemplo, la Tabona, era un sitio donde podrías ir a organizarte, a hacer conciertos, hacían muchísimas cosas, y ahora mismo no hay nada así, más autogestionado, bueno, no lo sé, al igual si lo hay, me estoy metiendo ya la gamba, pero no sé, se dio la casualidad y empezamos a juntarnos entre varias, y a organizarnos y autogestionarnos y salió. Bueno, aprovechando que has mencionado La Tabona, precisamente iba a comentar eso. Antes diste golpe al Estado. La Tabona, que fue el último centro social ocupado, su primer cartel fue precisamente eso, 23F, se inauguró un 23 de febrero, golpe al Estado. Ustedes han inaugurado el pasado 9 de septiembre con una cartelera brutal de artistas, de distribuidoras, de serigrafía. Quería preguntarles un poco su relación con, digamos, con la historia de la ocupación y sobre todo con la ocupación en base a centros sociales autogestionados en la isla, ¿no? Venimos de Tabona, de Taucho. ¿Qué influencia ha tenido ustedes todo esto? Realmente, los que estamos quizás diariamente, yo, por ejemplo, yo nunca estuve en la organización ni de ninguna otra. O sea, ahí nos pilló de nuevo. Casi todos somos nuevos, solo hemos ido a, pues como usuarios a conciertos y demás o algún tipo de evento. Pero realmente nadie de los que están ahí, quizás alguna persona que ha venido a alguna asamblea, personas que hayan estado en Taucho y demás, nunca había estado en un proyecto similar. ¿Por qué, Nico? No, bueno, aparte de que, pues como tú bien dices, porque se dio la oportunidad, pero parece extraño, ¿no? Porque pues en esa parte de la isla no tiene esa tradición de... Pues, ¿por qué no? O sea, siempre yo soy Dico, hay gente que está metida dentro que es de Los Realejos, hay más personas que son Dico, hay gente que es de Los Hilos, pues es que para nosotros lo lejos está Santa Cruz. Ustedes también me imagino que como asamblea, como colectivo, como espacio habrán tenido debates sobre la definición, ¿no? Que es un poco lo que marca cada los centros sociales, que si es más independentista, si es más anarca, si es más marxista, la cuestión también feminista, el respeto, unos valores compartidos. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Todavía están inmersos en él? Bueno, nosotros decimos que somos antifascistas, anticapitalistas, transfeministas, ecologistas y anticoloniales. Así que eso ya más o menos lo habíamos hablado. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que es un poco complicado, sobre todo cuando somos varias compañeras, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno tiene su pensamiento y tiene su... Pero bueno, que todas, de todas formas, llegamos a esta conclusión y no hacía falta más. Su idea sobre la programación, de momento, ¿ya han hecho algún acto? ¿Ya tienen previsto alguno más? ¿Qué tipo de actos quieren programar? ¿Se van a centrar en la música o tienen más ideas? El próximo 7 de octubre verá un concierto que va a ser más punky. De hecho, vienen unos compas que se llaman Llamando a Julio, que es de Alicante, TF1, que son de aquí, de Tenerife, más se llaman como la autopista, y Mecho, que también son de aquí, de Tenerife. No nos queremos centrar solo en la música, nos gustaría que el espacio sea un espacio para realmente para que todo el mundo que tenga unos ideales como la Sajorina pueda ir y disfrutarlo. Porque incluso me ha parecido súper bonito a la hora de estos dos eventos, todo el mundo se ha gestionado y se ha tenido como, se ha cogido una responsabilidad y ha salido todo en un esfuerzo colectivo, y ahora sale así el concierto este porque nos pidieron el espacio, nos pareció bien, empezamos a contactar demás bandas y ellos se van organizando y entre todos nos vamos organizando y va saliendo. ¿Se puede seguir organizando para otros eventos? Claro que sí, pero todo es... Pues hay que ir, ver el espacio se necesita rehabilitar constantemente. Ahora, por ejemplo, en diciembre y enero posiblemente no podamos hacer nada porque es un entorno privilegiado, estamos entre pinares, pero es muy húmedo y entonces ahí llueve bastante. Y sin un techo que te cobije bien, pues es complicado. Pero que la idea es que todo se vaya mejorando, todo es un esfuerzo colectivo, claro. ¿Y se pueden hacer más eventos? Por supuesto que sí, todos proponerlo. Nada, te estoy escuchando y me están dando unas ganas loquísimas de ir para allá arriba, porque lo que estás diciendo para nuestros oyentes, de verdad que sí, es un espacio precioso, en medio de la naturaleza, y con muy pocos vecinos además, ¿no? O un poquito alejaditos. Eso también es una ventaja de cara al centro social. Bueno, preguntarles sobre eso y también sobre, bueno, cómo viven también con eso poquito que han vivido ya como espacio y con la vecindad, con la gente del pueblo y demás. La verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema. Intentamos ser bastante conscientes y consideradas con el entorno en el cual estamos. Por ejemplo, dentro de la finca vive otra persona, entonces siempre intentamos de que no se pase a su entorno más privado, ¿sabes? Porque al fin y al cabo vive ahí y eso hay que respetarlo, porque es su casa y tiene derecho a su descanso. Pero bueno, se llega a un acuerdo siempre cordial y al final siempre aparece por ahí y acaba pasándoselo bien también con nosotras. Luego es que al lado hay una vivienda que es la segunda vivienda de un europeo que no sé ni quién es, ¿sabes? Que viene, parece ser, como 2 semanas al año. Entonces, pues, si se viene a quejar, pues, yo qué sé, ¿qué me cuentas, tío? O sea, viene aquí 2 semanas. O sea, nada, es que no hay problemas con los vecinos. Intentamos ser siempre precavidos con el tema del aparcamiento, que puede ser lo que puede que dé problema. Pero es que nada, absolutamente nada, nada. ¿Y en el día a día cómo se organizan? ¿Se reúnen en asamblea? ¿Cómo hay grupos de trabajo? Vale, nosotros hacemos una asamblea mínimo una vez al mes, que son las de rehabilitación del espacio, y se comenta si se quiere hacer algún evento o demás, pero bueno, es que poco te puedo decir porque solo llevamos 2. Pero cuando hacemos esta jornada, siempre se suele hacer una asamblea y decir qué rumbo va a ir cogiendo, qué ideas hay, qué cosas le gustaría hacer y demás. Y luego también hay veces pues que subimos, porque al fin y al cabo es un espacio que si vas de manera habitual, pues también coges más calorcito. Y yo muchas veces pues subo, a lo mejor nos organizamos 3 o 4 de que estamos dentro metidas y subimos, y yo qué sé, a veces nos ponemos a pintar o a veces simplemente nos ponemos a arreglar o al final o acabamos hablando. Que hay un grupo de WhatsApp de donde está la gente así que es más activo, y de vez en cuando se organizan algunos, suben, tal. Y luego aparte de que, claro, de Nico, que es que el que está poniendo el cuerpo, el que yo ahí. Los centros sociales ocupados, autogestionados, en general, digamos, relacionados con políticas revolucionarias, ¿no?, en el Estado español y en Canarias, tuvieron como una eclosión a partir del 15M, y parecía como que, tanto por razones represivas como por las sucesivas crisis que hemos vivido, estaban de capa caída, ¿no? ¿Sienten que es que ha llegado en el momento que tenía que llegar? ¿Les hubiera gustado empezar antes con el proyecto? ¿Tienen relación con otros centros sociales del país o del Estado español? La verdad es que es algo que creo que no nos hemos ni replanteado. lo único sí que tenemos que son, que yo siento como hermana, es el Centro Social La Casa, porque es lo más similar quizás y más próximo que tengo, no, aunque no es del todo igual, ¿no? Pero bueno, cada centro también es único. ¿Que si no hubiese gustado empezar antes? Pues que no lo sé, no sé qué decirte, porque es que creo que se ha dado así, sobre todo aquí en el norte, ¿no? Quizás incluso en otro momento no se hubiese dado el marco para que todas estas personas nos podamos organizar y juntarnos ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo también si persistes, porque hay personas que son de aquí, del pueblo, que suben, y yo al menos antes a esas personas no las conocía, y es importante eso. ¿Cualquier persona podría participar en la asamblea? ¿Son asambleas abiertas? Sí, son totalmente abiertas. De hecho, hay personas que han ido a colaborar, que han ido simplemente a una asamblea, han estado ahí, se han puesto a gestionar los residuos con nosotras, que ha sido el mayor problema que hemos tenido, o sea, gestionar la cantidad de residuos que había ahí, que pienso cuántos sitios como la Sajorina habrá perdidos en lugares que no debería estar esa cantidad de basura, porque es que es un peligro. Y si no hubiese sido por esas personas, esos momentos puntuales, que incluso vinieron gente con furgonetas que yo no conocía, no los había visto nunca, ¿sabes? Para cargar hasta arriba de basura para llevarlos al punto limpio o simplemente a separar, porque eso tuvo que separarse todo. Ha sido, la verdad, que muy, muy, muy, muy bonito. Ha sido muy, muy, muy bonito. Cuéntanos un poco cómo es ese día a día, porque antes, off the record, nos hablabas de que se ha producido ese encuentro intergeneracional de forma espontánea, ¿no? Casi. Sí, la verdad que, bueno, como todas las miembros pues son totalmente diferentes. El mismo más pequeño tiene 3 años y el mayor no le he preguntado su edad, pero vamos, que una persona de la obra retirada, y vamos, que hay gente, pero de todas las edades. Eso ha sido algo súper bonito, incluso de un momento de eso, de que haber un niño, luego el colega que se pone a ayudarnos, que tiene pues esa sabiduría que nosotros no tenemos, porque pues tiene más experiencia vital. Todo el mundo tiene algo que aportar, independientemente de la edad y de sus habilidades, de su identidad de género y demás. Lo más diferente, yo pienso, de la Sajorina, precisamente, bueno, es lo que emana la entrevista, ¿no? El entorno rural en que está instalada. Vivimos un momento en que en la política en Tenerife, la política sobre todo revolucionaria, activista y demás, comprometida, se ha desplazado del centro tradicional, que sería la Laguna Santa Cruz, hacia los pueblos y los barrios del sur y del norte de la isla, ¿no? ¿Qué reivindicaciones particulares crees tú que van a ser las que surgen de la Sajorina, vinculadas a su entorno, a su localización, a la idiosincrasia que va a tener su asamblea, que es nueva? Eso es un debate que todavía no ha surgido, que realmente nosotras no nos hemos sentado a hablar realmente de qué proyecto de futuro se puede llegar a tener la Sajorina. Todavía siento que es como un lienzo en blanco. Por eso invitamos siempre a que vengan más compañeras, a que se unan, que entren dentro de pues nuestra ideología. Lo que sí tenemos muy, muy, muy claro es que es un espacio que hay que entender, que hay que respetar. O sea, ahí habrán ciertos momentos, sobre todo en el entorno rural en el cual estamos, que no se va a poder disfrutar. Por ejemplo, en una ola de calor no se va a poder subir, porque es un peligro, ¿sabes? No, yo no me puedo hacer responsable, no podemos hacernos responsables de pues, cuántas personas pueden venir y qué puede pasar. Pues todo eso hay que tenerlo claro. Hay muchas cosas que llegan y me plantean y es como, pues tío, pues no sé, estamos experimentando. Yo me la estoy gozando y sé que muchísimas compañeras igual. Es que el primer evento fue tan bonito y fue tan emotivo. Fue tan bonito y tan emotivo. Yo la verdad es que me sentí como si estuviese en casa porque, bueno, estoy en casa. Pero era como familia. Era todo el mundo, bueno, habían caras nuevas, pero me sentí súper arropada y mucha gente, fue el feedback que recibimos. Y eso, vamos, es que no tiene precio. Llegamos al final de la entrevista y aunque ya lo adelantamos, si quieres comentar de nuevo cuál va a ser el próximo acto que van a tener o actos para que quien quiera de nuestras oyentes pues se alongue y se lo goce también o eche un cable, que también todas manos bienvenidas. Mira, el próximo 7 de octubre, que empezamos a las 4, empezamos tempranito porque, bueno, para que la gente se pueda echar la tarde ahí en el norte y luego si se quiere volver, pues bueno, pero de todas formas vamos a estar de fiesta hasta las tontas. Viene Llamando Julia, que es un grupo de Alicante, TF1 de Tenerife, Mecho, que también son de Tenerife, y aparte van a estar la artesana Marileto, que es una chica que hace pistoleras y hace cosillas y tal, está genial. Creaciones El Androide, que seguramente muchos también conocen, que es un, bueno, es un crack, es un ilustrador, aparte hace artesanía con huesos. Y está feo que yo lo diga, pero es Eje Urbano, que también está guapo. Muchísimas gracias, compa. Un saludo, un abrazo grande a toda la gente de La Sajorina y a nuestras oyentes, pues ya saben, un nuevo espacio liberado en Tenerife, que siempre es de agradecer y nos tiene entusiasmados. ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Ajul! Tenemos hoy en el programa a Javier, un compañero que ya entrevistamos a razón de la lucha de salvar Quintanilla, que nos decía ahora off the record que tendremos que hablar de ello porque siguen a la carga. Pero en esta ocasión le traemos para hablar del manifiesto por la desneocolonización que acaba de salir en Canarias y que, bueno, de momento está en la fase de buscar apoyos. Hola, Javier. ¿Qué hay? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nace la idea del manifiesto? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es el grupo promotor? Bueno, esto es una iniciativa ciudadana en la que se creó un manifiesto que llevamos ya un tiempo trabajando con él y sobre unas ideas básicas de la realidad que está pasando en nuestro territorio africano, tanto del continente como desde las islas. Estábamos viendo que no podíamos seguir acallados y que además teníamos que buscar toda esa serie de puntos en donde tuviéramos una unidad para poder afrontar de una u otra forma esta situación en la que nos estamos viendo. Como digo, fue una iniciativa ciudadana en la que se crearon un par de puntos, se empezó a difundir, luego el manifiesto fue tomando ya, pues, con las aportaciones de diferente gente de todos los lugares, sobre todo a nivel individual. Si ven el manifiesto, que ya llega a cerca de 4.000 firmas, no está firmado sino por personas, con su dedicación profesional exclusivamente. Y luego ya sí han habido, pues después de que el manifiesto empezó a caminar, se han ido sumando otros colectivos como apoyo, pero no dentro de la firma del manifiesto. Luego, con estas aportaciones, pues se han ido creando debates, porque claro, sí habían colectivos en los que pues quisieron estudiar el manifiesto y tal, y fueron aportando nuevas ideas, y al final concluimos en este. Probablemente en un futuro pues se enriquecerá más el manifiesto, y esto es pues a raíz de lo que está pasando en el continente africano y lo que nos está pasando en nuestras islas. Y buscamos las propuestas o los principios y medidas que veíamos que más nos conjuntaban para ver si hacíamos frente a esta realidad. Y entonces, por un lado, ¿qué veíamos? Si no hay la desneocolonización del continente africano y de África, la salida de inmigrantes del continente va a ser clara, porque el saqueo al que está sometida África no permite el vivir allí. Esa es una de las razones, y entonces desde aquí apoyamos todas las luchas de neocolonización que están surgiendo, como ha pasado en Mali, como ha pasado en diferentes países que se han ido caminando. Y luego también, pues de paso, pues aprovechamos para denunciar situaciones en las que apoyamos y lanzamos nuestra solidaridad con lo que pasó en el terremoto en Marruecos y también en Libia, pero somos conscientes de que en Libia ha habido un ataque de la OTAN que es el que ha llevado a esta situación, así como la pobreza que hay en Marruecos, que es la que ha hecho que una serie de, digamos, elementos naturales hayan sido desbordados, porque como siempre vemos, estas cosas a las que nos afecta es a los pobres, nunca le pasa a los ricos. Planteábamos esta línea en el apoyo a esas luchas, y como ese lado, pues queríamos también plantear nuestro archipiélago canario, que ya en su momento dijo no a la OTAN, para que se apruebe de una vez el estatuto de neutralidad y además que Canarias salga de la OTAN y que desaparezcan de aquí las bases, porque muchos, además ahora con los nuevos drones, estos que utilizan, muchas de las acciones que se hacen de represión en el continente o de ataque en el continente africano se están haciendo con salida de nuestras islas, y además están cada vez militarizando más las islas, con lo cual vemos que es realmente para hacer esa contención de la salida de la inmigración, gente sobre todo joven que no ve futuro en sus lugares de origen o que están en guerras y acosados y salen de ese lugar, y Europa y el imperialismo americano lo que hacen es retenerlo, poner muros en Canarias para retenerlos dentro de nuestra población, retenerlos además a la miseria, porque no tienen ninguna salida mientras estén aquí metidos en centros como en el Canarias 50, que ahora además lo quieren ampliar. Y creemos que es necesario desmilitarizar las islas y crear ese estatuto de neutralidad para Canarias. Y claro, con esto también ponemos otra serie de medidas que son las que se han ido acordando así a través de la gente que ha ido firmando el documento y luego pues han ido, hombre, pues yo aportaría o tal, o me, creo que también sería interesante tener esto otro en cuenta. Y entonces nos dimos cuenta, ¿no? Y ya lo valoramos, del tema de lo que está significando la nueva semiesclavitud, es decir, estas situaciones ilegales de personas, irregulares, mejor dicho, de personas, hacen que se convierta en semiesclavo, que tenga que meterse a trabajar por cuatro duros en unas condiciones precarias, volviendo a situaciones que hacen que los que también trabajemos aquí nos veamos en que nuestros trabajos también o nuestros derechos se van mermando, porque esa bolsa que van creando va haciendo que se dejen de respetar derechos que se han conseguido a lo largo de muchas luchas y que no queremos perderlos y que tenemos que unirlos. Eso lo comento porque dentro del manifiesto pues recogemos también el tema de la iniciativa legislativa popular que ya está en el Congreso, pero que no se ha terminado, para la regularización de los migrantes en España. Todo lo que has comentado hasta ahora, la verdad que yo soy muy poco de esperanzarme, porque sí. Pero la verdad que ilusiona, ¿no? Ilusiona el manifiesto e ilusiona también el momento político que se vive en nuestro continente. Recuperando uno de los fragmentos del texto que han hecho público, ustedes se preguntan: ¿de neocolonización africana? El fenómeno más esperanzador de estos años está teniendo lugar en Mali, Burkina Faso, Níger. Los golpes de Estado militares contra regímenes pseudodemocráticos francófonos están demoliendo el imperio neocolonial galo en África Occidental. De esto justamente hemos tratado Joan y yo en diversos programas, y nos gustaría saber si lo han hecho, el análisis colectivo que tienen ustedes sobre este movimiento anticolonial que está teniendo lugar en el continente. ¿Qué horizonte le contemplan ustedes para todos estos estados, para todas estas naciones, etnias, pueblos? La frase estaba en lo que comentabas al principio, de que hemos visto que es el momento pues de apoyar a esta lucha. ¿Y cómo veíamos el apoyar a esta lucha? Pues apoyar al pueblo que está dando eso que llaman golpes de Estado, que son realmente es una lucha del pueblo por recuperar y tener su soberanía sobre los recursos y su decisión y sus posiciones democráticas, en donde tenga el pueblo toda la potestad de puesta en marcha. Y lo veíamos desde ese lado, que no solamente el que apoyemos desde ahí, sino que además quitemos los elementos que están haciendo que eso se produzca. Y uno de ellos es la OTAN, que es el ejército. Son ejércitos que llegan a los lugares y no van a ir a buscar. Lo que van a buscar es cómo extraer los recursos, creando estados totalmente de miseria y que no tengan opciones de poder continuar. Y más en un continente y nuestras islas, que somos unos lugares muy ricos en recursos naturales y que han sido esquilmados, ¿no? O están siendo esquilmados. Y bueno, pues eso, viendo que se estaban generando estos movimientos, hemos considerado que es un momento oportuno y nos gustaría que llegara a grandes lugares, porque después de que nos encontremos en la concentración del jueves día 5 a las 7 de la tarde en la Plaza de la Feria en Las Palmas de Gran Canaria, esperamos que esto sea un elemento multiplicador para que se continúe realizando en todas las islas, que podamos volver otra vez a esa gran lucha contra la OTAN, que salga de nuestro territorio, la desmilitarización de nuestra tierra, y que además pueda generar un revulsivo hacia otras partes dentro del continente opulento que nos pintan, que es el continente de Europa y en España, para que también se sumen a esta lucha de apoyo a las luchas que se están generando por la desneocolonización de África. Dentro de lo que es el manifiesto de ustedes, a mí, entre todas las reivindicaciones con las que en general estoy de acuerdo, hay una que me llama poderosamente la atención, que es cuando reclaman al Ministerio de Exteriores de España que dé cuenta en el Parlamento de Canarias de las decisiones de política exterior que influencian a nuestro archipiélago, ¿no? Esto sería algo inaudito, ¿no? También la reivindicación de la salida de la OTAN. Sabemos que dentro del contexto español, Canarias no tiene muchas posibilidades de tener una geopolítica propia. ¿qué recorrido le ven a esto? ¿Ustedes piensan en la posibilidad de una Canarias, digamos, con una capacidad propia para hablar con sus vecinos y con su continente? ¿Cómo puede llegar a ser esto posible? Sí, nosotros ahí vemos que el actual marco estatutario hay que cambiarlo. Esto lleva todo un proceso, como decía, y ya se está trabajando en toda esta línea, para incluir que la participación hasta ahora es consultiva, es decir, ahora cuando van nuestros gobiernos autonómicos y, bueno, más bien por el Parlamento, ¿no? Solamente han sido consultivas y queremos que se incluya, que sea decisoria. Esto tiene que ver, pues, con lo que nos está pasando, es decir, no se decide la política con el Sáhara Occidental, con la República Saharaui, se decide en Madrid y nosotros no tenemos ninguna acción cuando estamos ahí a 90 kilómetros. La política con Marruecos no se decide, nosotros no tenemos una participación y esto es viable porque dentro del derecho internacional hay opciones por las cuales, cambiando nuestra situación estatutaria, tendríamos esa opción. Y esto está claro, si esto no lo hacemos, seguimos siendo aquí una situación de colonia en la que las explotaciones de tanto marítimas como aéreas no las decidimos desde el territorio, sino se decide desde lugares en las que no contemplan la particularidad canaria y mucho menos cuáles son los orígenes y consecuencias que traen esta política. Esto es lo mismo que decimos nosotros, que se acoja a la población inmigrante y que aquí se le encierre, eso no es una solución, porque si la solución no se da en sus países y que ellos tengan la soberanía, va a seguir continuando. Entonces, Europa tiene que ser consciente que o decide en la desneocolonización de esos países o la inmigración va a seguir su camino como ha estado hasta ahora mismo. Y en eso también pasa de que otras cosas, porque España también con los acuerdos internacionales de asilo se deja ir e incluso incumple derechos internacionales en donde hay gente que se devuelven a países en donde corren peligro sin respetarse sus derechos de asilo. Llegan a un acuerdo con Marruecos y mandan a personas que han venido de otros lugares, de Níger o Senegal o de otros países, de Mali, y los envían a Marruecos a prisiones en donde están poniendo en peligro. Y esto es un grave delito internacional. Los demás son temas dentro del manifiesto que redundan en estos dos lados, pero dijéramos que la base es esa, el apoyo de la neocolonización, regular a los migrantes que están en España para acabar con estas malas prácticas del capitalismo dentro de nuestro país, para crear unos semiesclavos y perder derechos laborales. Bueno, ya para terminar, Javier, encuentro que es un proceso largo el este de unir tanta gente e intentar poner de acuerdo tantas formas de pensar y tantas ideologías distintas. Pero ahora, en el momento de andar, ¿con quiénes cuentan? Ahora, ¿quiénes han suscrito ese manifiesto? ¿Con quiénes cuentan para lograr esos objetivos tan ambiciosos que se proponen, ¿no? Colectivos que se han ido adhiriendo al manifiesto. Está la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, Alternativa Antimilitarista MOC, el Foro por la Memoria de Canarias, las Asociaciones Canarias para el Análisis y Transformación Social, la Antifascista de Elsa Wolf, la Unión Insular Gran Canaria de Comisiones Obreras, la Intersindical Canaria, Sindicalistas de Base, Comisiones de Base de COBAS, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista de Canarias, Canarias Ahora, las Kelly, Coordinadora Sindical Estatal de Apoyo al Pueblo Saharaui, la Federación Africana, ahora aquí no encuentro tal, pero vamos, la memoria me lleva a estas y son las que se han ido sumando. ¿Y por qué? Porque la característica de este tipo de lucha ha sido eso, es decir, se ha ido configurando a través de personas. El manifiesto, como verán, lo firmamos personas con nuestra dedicación, con nuestro trabajo, con nuestra situación de jubilado, de pensionista, porque la idea era la pluralidad para poder llegar a unos puntos de acuerdos comunes, que lo que significara era que hay más cosas en las que estamos para unirnos, para poder conseguir el ganar, que cosas que nos van a desunir si no nos encontráramos en esos espacios. Y cuando vamos viendo que va caminando el espacio, pues la gente se va sumando. Y no me extraña que de aquí al día 5 de octubre todas estas listas se incrementen, incluso por la experiencia que hemos tenido en algún último acto que hemos hecho, luego en el mismo acto se van sumando más gente. Y claro, ¿qué es lo bueno? Que cada uno desde nuestro puesto y nuestro lugar somos riqueza, y con las diferencias, las cosas esas que decía que nos une son las que van haciendo que cada uno pueda trabajar más en lo que estaban haciendo, y al golpito le vamos dando una patada al sistema y vamos dándole la vuelta un poquito a la tortilla. Pues nada, muchas gracias, Javier. No, muchas gracias a ustedes y nada, eso. El día 5 de octubre a las 7 de la tarde, que vamos a contar además también con actividades artísticas junto con la lectura del manifiesto, también habrán unas acciones y bueno, también desplegaremos una gran bandera canaria de más de 18 metros en apoyo a la descolonización de África y en solidaridad con todos los pueblos del continente y con las islas. Muchas gracias, compa. Salud. Ajul. Ajul. Ajul, salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ajul. Ajul. Mali, tu nye jamana miye, jamana dumamba. Kabini kele nana, mali dombe toro la koi. Ai, dunia, na manja zirande numbe malo sini. Na manja zirande numbe sekensini. Kobe churubila, maliza mifuolido.